Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Le invitamos a escuchar un repaso noticioso por el acontecer nacional y centroamericano. Bienvenidas y bienvenidos a su revista informativa Voces Nuestras. Queremos agradecer a quienes nos escuchan a través de esta frecuencia y también a quienes nos permiten llegar con la retransmisión a países de Centroamérica y América Latina. A continuación, los titulares nacionales más importantes. En el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, en Costa Rica se promueven reformas a la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Diputados y especialistas en derecho consideran que más que normativas, se debe garantizar una verdadera fiscalización. El manejo inadecuado de los residuos constituye un serio problema ambiental en Costa Rica. La presentación de una política nacional sobre gestión integral de residuos pretende minimizar los impactos. Y en nuestro espacio de opinión, el analista social y catedrático universitario de la UNED, Luis Paulino Vargas Solís, se refiere a que la presencia militar nicaragüense genera reacciones de diversa naturaleza. A su juicio, el patrioterismo y el menosprecio que algunos demuestran hacia Costa Rica no motivará a que se deje de apostar hacia una salida pacífica al conflicto. En nuestro espacio de entrevista hablaremos con el presidente del Movimiento Diversidad, Abelardo Araya, para conocer la situación del movimiento GLBT en Costa Rica en el tema de derechos humanos. Y en el ámbito centroamericano, más de 30.000 funcionarias y funcionarios públicos de Panamá han sido despedidos en la administración de Ricardo Martinelli. Recordemos que la Asamblea Nacional de Diputados eliminó una inmunidad que obliga al gobierno a un largo proceso para despedir a un funcionario. Las condiciones económicas en El Salvador son tan duras hoy como antes de la crisis mundial, según la opinión de las y los salvadoreños. De acuerdo a la última encuesta de opinión pública, lo más preocupante sigue siendo la delincuencia. Y en México, las conferencias de cambio climático de las partes de la ONU, denominadas COP16, están por finalizar. Las negociaciones han sido muy lentas y desde ayer empezaron a arribar varios mandatarios latinoamericanos como Evo Morales para ejercer presión y lograr acuerdos. En Costa Rica, el manejo inadecuado de los residuos constituye un serio problema ambiental en Costa Rica. La presentación de una política nacional sobre gestión integral de residuos pretende minimizar los impactos. Un estudio demuestra que un 80% de los residuos que se disponen en rellenos sanitarios son aprovechables. Su reutilización y reciclaje garantizaría un ambiente más sano y limpio. Sin embargo, en la realidad, estas prácticas son aisladas e insuficientes. A esto se suma que pocas municipalidades ejecutan la recolección bajo el modelo de separación. Esta semana, el Ministerio de Salud presentó ante la prensa lo que será la Política Nacional sobre Gestión Integral de Residuos. La iniciativa pretende el máximo aprovechamiento de los residuos bajo acciones concretas de fortalecimiento institucional y organizacional. Los sectores de defensa del ambiente consideran que si la política se ejecuta, habrá un avance de país. Sin embargo, admiten que un reto será la formación y capacitación en el tema. La directora de la Asociación Terra Nostra, Nidia Rodríguez, se refiere al respecto. Es muy importante para todo el país estas políticas porque realmente hasta ahora como que se establece algo tan serio, tan participativo, ¿verdad? Y tan comprometido de país. Ahora está en que realmente nosotros vayamos hacia una gestión integral de residuos. Es una responsabilidad compartida para muchos actores. Tenemos que dejar de creer que es solo el gobierno central o el gobierno local, la municipalidad, la encargada y la responsable de que se lleve toda la basura que nosotros saquemos, llamada como basura porque se llama basura, mientras nosotros no la concibamos como residuos. Nos enfrentamos muy seriamente, primero, a tener toda una campaña nacional educativa para todos los sectores de la sociedad, que entendamos bien este tema y que aprendamos realmente y asumamos la responsabilidad de manejar los residuos adecuadamente. El gobierno local podría tener un plan, pero si nosotros, los ciudadanos y los vecinos del cantón, no acatamos las medidas y las recomendaciones que se nos hace, esto no va a funcionar nunca. Por eso es una responsabilidad compartida, porque entran consumidores, vendedores, distribuidores, productores, ¿verdad? Gobierno local y gobierno nacional. Igual si una municipalidad o un gobierno local no está funcionando, los ciudadanos del cantón pueden acercarse y pueden presionar y pedirle a la municipalidad, yo estoy separando mis residuos, yo necesito que los recoja. Entre los principios de la política destacan la responsabilidad compartida, la participación ciudadana y la internalización de costos. La separación y valoración de los residuos podría generar nuevas fuentes de empleo en el país. La Política Nacional sobre Gestión Integral de Residuos se ejecutará desde este año y se extenderá hasta el 2021. Los sectores involucrados consideran que esta es una larga y difícil tarea, pero que la propuesta merece respaldo e incondicionalidad para garantizar un verdadero avance más allá de quedar escrita en un papel. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Costa Rica. En el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, en Costa Rica se promueven reformas a la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Diputados y especialistas en derecho consideran que más que normativas, se debe garantizar una verdadera fiscalización. Expresidentes de la República se han visto involucrados en actos de corrupción. Si hablamos de un tema más actual, en un fallo, el Tribunal Contencioso Administrativo recomendó al Ministerio Público abrir una causa judicial contra el exmandatario de la República, Óscar Arias Sánchez, y otros funcionarios, quienes otorgaron la declaratoria de interés público de la mina Cruzitas, pese a que no contó con criterios técnicos fundamentales. Y es que algunas organizaciones gremiales insisten en que en este caso hay varios políticos involucrados, que empujan el proyecto minero ante intereses económicos y políticos. En este escenario, el diputado del partido Accesibilidad sin Exclusión, Martín Monestel, considera que más que la promoción de reformas y leyes, se debe garantizar una fiscalización más adecuada en este tema. La fiscalización que debe mantener constantemente un ente como es la Contraloría General de la República, ¿verdad? Que sería la que debería implementar mejores fiscalizaciones. Más que reformar una ley, más que es la fiscalización, que ya está. Lo que pasa es que el recurso humano que debe implementar eso no se da. Cuando el individuo asume una parte de poder y se ve engolosinado con ese poder, es cuando empiezan a darse las partes de corrupciones y es donde viene el clientelismo que se da mucho en este país. La diputada del Partido Acción Ciudadana, Yolanda Acuña, considera que el papel que han jugado algunas instituciones y la promoción de varias leyes lograron un avance de país en el tema de denuncia. Todo el sistema de este país involucrado en una serie de actos de corrupción en los cuales se han visto, bueno, políticos de alto rango. Y esto le ha traído al país mucha mejoría, digamos, no solo a nivel normativo, tenemos la ley de enriquecimiento ilícito, la ley de control interno, sino que las mismas instituciones, la Contraloría General de la República, la Procuraduría, la Fiscalía, todas estas instituciones en este momento están haciendo un trabajo muy, muy importante en este proceso recién concluido de alcaldía. Cómo el tema de corrupción, de asuntos que en este momento están siendo tratados en la Fiscalía General de la República, están involucrando a estas figuras que hoy día tienen una gran responsabilidad sobre el destino y desarrollo de los cantones. Contrario a lo que opina la legisladora Acuña, el ambientalista y abogado Edgardo Araya considera que existe una gran deuda de las instituciones. El litigante considera que la denuncia social ha sido fundamental en la exigencia de procesos de investigación. Bueno, en primer término, las instituciones encargadas, digamos, de la defensa de la corrupción, me parece que han dejado mucho que desear, sobre todo la Procuraduría General de la República, me parece que no ha estado a la altura de las últimas exigencias. El Poder Judicial ha sido muy cuestionado también. La Contraloría General de la República tampoco ha estado a la altura de las circunstancias que le ha tocado enfrentar en los últimos tiempos. Pero aún consideramos que no, va a corregirse esa situación con reformas legales. Me parece que debe haber un cambio de actitud del funcionario público, de actitud del ciudadano. Es decir, debe haber más transparencia, sobre todo, ¿verdad? Que no existan ahí castillos, ¿verdad? Totalmente aislados y cerrados, donde no se pueda saber lo que está pasando. El Poder Judicial debe abrirse, la Contraloría General debe abrirse y sobre todo hacer ejercicio de transparencia y exigir cuentas por parte de los ciudadanos. Con eso vamos a cambiar la actitud. Yo creo que hay un gran sector de la sociedad costarricense que es consciente de su poder al exigir cuentas. Fundamental, fundamental. Es lo que nos está diferenciando en este momento de otros países, eso sí hay que ser muy sincero, muy claro, y eso debemos fortalecerlo y debemos estimularlo. En el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, además de meditar sobre el tema, es importante que los funcionarios públicos no olviden su compromiso de transparencia ética y moral para con la población. ¿Se imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida? El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. El analista social y catedrático universitario de la UNED, Luis Paulino Vargas Solís, se refiere a que la presencia militar nicaragüense genera reacciones de diversa naturaleza. A su juicio, el patrioterismo y menosprecio que algunos demuestran hacia Costa Rica no motivará a que se deje de apostar hacia una salida pacífica al conflicto. Un pueblo frívolo y tarado, la invasión de un pedazo de territorio costarricense por un grupo de soldados nicaragüenses ha suscitado en Costa Rica reacciones muy diversas. A grandes rasgos, estas oscilan entre las posiciones belicistas y más bien histéricas de sectores que llaman a la reconstitución del ejército hasta los pronunciamientos de la autodenominada izquierda revolucionaria. Así la designaré en adelante, respetando que ese es el apelativo que ella misma elige, la cual, en algunos de sus vertientes, no hay unanimidad al respecto, se ha decantado abiertamente a favor de Ortega y miran al gobierno de Costa Rica como un instrumento manipulado por el imperialismo yanqui en su estrategia de agresión contra el proyecto socialista en Nicaragua. Pero estas son tan solo dos polaridades, la del patrioterismo de un lado frente a la del, llamémoslo, ortegoterismo del otro, a cuyo alrededor pulula una variada gama de expresiones y tomas de posición. La paleta es multicolor e incluye enfoques que se esfuerzan por captar las complejidades del problema. Reconocen el multifacético entramado en que se gesta el acto de agresión y el conflicto subsiguiente y enfatizan que, en el contexto planteado, lo más sano es promover salidas pacíficas por vías diplomáticas, buscando, por sobre todo, preservar el respeto y la solidaridad entre ambos pueblos. No hay problema, admito que me matriculo con esta última propuesta. Otros sectores dentro de la izquierda revolucionaria, en vez de ponerse del lado del gobierno orteguista, aplican lo que se me ocurre llamar, comillas, la tesis del canasto, según la cual todo es lo mismo, en particular los gobiernos de Ortega y Chinchilla son, comillas, la misma cosa, de forma que todo cabe en el mismo canasto. Desde este punto de vista, el diferendo simplemente es producto de oscuros intereses en pugna. La corrupción de signo clasista unifica a ambos gobiernos y explica el enfrentamiento. Esta no es una posición ni patriotera ni ortegotera. y como afirma que para la gente pobre y trabajadora no existe la patria, se me ocurre reconocerla como la tesis apatriotera. Tiene de común con las otras dos su gusto por el simplismo maniqueísta. Un frente distinto lo plantean sectores intelectuales críticos, los cuales optan por una lectura radicalmente escéptica. Lo que miran es un enorme engaño urdido a propósito de este problema, el cual es aprovechado por el gobierno de Chinchilla y las oligarquías criollas con el fin de embaucar al pueblo costarricense. De paso, se emiten juicios sumamente duros respecto de la inteligencia y sensibilidad de ese pueblo. Se le mira como un conglomerado humano tarado, superficial y frívolo. Es fácilmente manipulable, gusta desayunar ruedas de carreta y fácilmente se endulza con cualquier espectáculo barato y de mal gusto. Es decir, se le considera un pueblo cobarde, entregado, sin lucha ni dignidad, a los desmanes de sus agresores. Acontece que en este particular un diagnóstico similar es emitido por las voces histéricas del belicismo criollo, así como por nuestra ya conocida izquierda revolucionaria. Aquellos se quejan de la permanente somnolencia de este pueblo de borregos y furibundos reclaman que no se manifieste con indignación frente a la invasión nica y exijan del gobierno de Chinchilla acciones mucho más contundentes, cuya naturaleza no es difícil de imaginar. No es de extrañar que para referirse a este pueblo tan enclenque se recurra reiteradamente a metáforas que sugieren afeminamiento y homosexualidad. Conocido es el estrecho ligamen entre belicismo y machismo, de donde resulta una visión de mundo misógina y homofóbica. Por su parte, la izquierda revolucionaria se preocupa por dejar en claro que su voz es la voz del pueblo, lo cual no les impide expresar un profundo desprecio por la inteligencia y sensibilidad de ese pueblo, del cual se dice que, bajo el influjo de la propaganda barata que le receta la burguesía, vive en estado de permanente embriaguez. Es como el modo de una competencia a ver quién menosprecia más y con más elocuentes expresiones de asco al pueblo tico. O, dicho de otra forma, parece una competencia de elitismos. El elitismo histérico belicista, el elitismo izquierdista revolucionario, el elitismo intelectual, entre otros, ya que las opciones no se agotan en ese breve listado. Todo redunda en una sola conclusión que hermana posiciones aparentemente tan disímiles. En todos los casos, la canalla no es vista sino como eso, vulgar canalla. Los ascos y repugnancias que se expresan en relación con el pueblo costarricense no son, sin embargo, los únicos rasgos en común que acercan y conjuntan estas posiciones en desmedro de la radical enemistad que parece separarlas. Acontece, además, que unos y otros coinciden en ver el asunto como un problema de una sola cara, de una única faceta, si bien la cara que miran o la faceta que observan no son idénticas. Para el patrioterismo belicista, todo se reduce a una invasión de tropas nicaragüenses frente a la cual ni el gobierno de Chinchilla ni el pueblo costarricense reaccionan con la, comillas, virilidad, o sea, los cojones, dice cierto abogado, que el caso amerita. Para la izquierda revolucionaria es o un montaje del imperialismo yanqui o una rebatiña entre dos oligarquías igualmente corruptas. Para esos sectores de intelectualidad crítica que he hecho referencia, este es un enorme espectáculo circense. O sea, se mira un único rostro, aun cuando los rasgos que se atribuyen a ese rostro sean disímiles en cada caso. Reducir el problema a una única faceta implica que el simplismo maniqueísta deviene gusto compartido. Tengo para mí que este pueblo es mucho más inteligente de lo que se quiere creer, o, como mínimo, no es nada tonto. Comete errores e incluso ha sido reincidente en errores de mucho calado. El principal de ellos tiene nombres y apellidos, Óscar Arias Sánchez. Y, sin embargo, y no obstante el patrioterismo que algunos sectores promueven y la totalmente inconveniente situación desatada por el gobierno de Ortega, se sigue conviviendo sin grandes traumas con la numerosa migración nicaragüense, más del 10% del total de la población que reside y trabaja en Costa Rica. Y con calma y hasta con buen humor se ha tomado el asunto. Molesta y con toda razón la presencia militar nicaragüense en territorio fronterizo tico, así como la devastación ambiental que esos milicos están provocando. Pero se espera con paciencia y se confía en una salida diplomática. Y aunque lamentablemente no faltan los chistes xenofóbicos, por ejemplo el del Mar de la Paz, No es infrecuente que se recurra también a un humor, ingenioso e irónico, por ejemplo, el del Parque de la Merced a la par del San Juan. Entiendo que esto amargue profundamente el ánimo del belicismo criollo, cuyas vísceras andan hechas chocolate. No me extraña que no sea comprendido por la autodenominada izquierda revolucionaria, siempre preocupada por mantener bien amurallado su gueto. Lamento, sin embargo, que sectores que respeto mucho por su lucidez y criticidad no lo tomen en cuenta de forma apropiada. Tristemente, el simplificar lo que en realidad es una situación compleja comporta un riesgo preocupante. La paz podría ser la gran perdedora. Muchas gracias. Voces Nuestras Centroamericana. La información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. En Panamá. Más de 30.000 funcionarias y funcionarios públicos han sido despedidos en la administración de Ricardo Martinelli. Recordemos que la Asamblea Nacional de Diputados eliminó una inmunidad que obliga al gobierno un largo proceso para despedir a un funcionario. Desde Panamá nos reporta el periodista Pallín Atencio. En los últimos 18 meses, el gobierno de Ricardo Martinelli ha despedido a unos 30.000 funcionarios públicos por razones políticas. La cifra fue sustentada por el presidente del Partido Revolucionario Democrático en oposición, Francisco Sánchez Cárdenas. Sánchez Cárdenas dijo que en diciembre se ha prohibido destituciones en varios ministerios y entidades públicas de la República de Panamá. A finales del mes de noviembre y a principios de este mes, una enorme cantidad de personas que han sido destituidas del gobierno, sobre todo del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Salud, de la Caja del Seguro Social, y esto es totalmente irresponsable, puesto que se trata del mes de diciembre, mes en que ningún gobierno de lo que ha pasado en la historia de este país había cometido el semejante exabrupto de despedir a las personas precisamente el mes donde se cobra el mes entero. El año pasado, la Asamblea Nacional de Diputados anuló una ley de carrera administrativa que desconoció acreditaciones y eliminó una inmunidad que obliga al gobierno a seguir un largo proceso para despedir a un funcionario, destacó Sánchez Cárdenas. La eliminaron para poder justificar ellos todo lo que están haciendo. Y es la parte más inhumana que existe. Dentro de todo lo que es inhumano, esto es lo más inhumano, que están despidiendo a personas discapacitadas. Manuel Guzmán, ex funcionario de la Autoridad de Aeronáutica Civil con 37 años de servicio, presentó su caso donde fue destituido a pesar de tener todos los créditos y certificaciones técnicas para ocupar su puesto. Ahora, con 57 años de edad, tendrá que salir a buscar trabajo. Es que no hay justificación, es que no hay causales de despido. Que si hubiese causales administrativas como para darme la patada, perfecto. Sí, con todo lo que está pasando. Uno, el proceso en la Corte Suprema está comprado, totalmente comprado. Por su parte, Leandro Ávila, de la Federación de Empleados Públicos de Panamá, indicó que se tomarán las medidas necesarias. Nosotros vamos a seguir incubando los procesos legales aquí en Panamá, esperando que la Corte Suprema de Justicia falle. Si la Corte Suprema de Justicia falla en contra de ellos, un equipo de abogados del partido va a meter una demanda a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por violación a los derechos humanos y por violación al derecho al empleo que tienen los panameños. Lo cierto es que más de 30.000 funcionarios públicos han sido destituidos por el gobierno de Ricardo Martinelli, muchos de ellos con enfermedades crónicas, en silla de rueda, faltando pocos días para jubilarse y en víspera de el Día de la Madre, Navidad y Año Nuevo. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En El Salvador. Las condiciones económicas son tan duras hoy como antes de la crisis mundial, según la opinión de las y los salvadoreños. De acuerdo a la última encuesta de opinión pública, lo más preocupante sigue siendo la delincuencia. Amplía la información desde El Salvador, Alfredo Carías. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. En el estudio se investigó en primer lugar ¿Cómo se sienten las y los ciudadanos con la situación del país en general? ¿Y cómo va su rumbo? Por eso, la radio revista Voces Nuestras salió a las calles de San Salvador para preguntarle a la gente qué opina al respecto. Estamos haciendo un sondeo de opinión pública en las calles de San Salvador para la radio revista Voces Nuestras en Costa Rica. Quisiéramos saber tu opinión, cómo has visto la situación del país en el tema económico. ¿Crees que ha sido diferente con respecto a años anteriores? Por parte sí se ha visto que es algo diferente, ¿verdad? Porque en el tiempo de antes se diría que ganaba más la gente, hoy la pobreza sí se ha ido abajo pues con la economía. ¿Crees que ha cambiado algo con la entrada del presidente Mauricio Funes al gobierno en la situación del país? Sí, ha cambiado bastante con eso que están desalojando puestos en el centro de San Salvador, y más en estos tiempos de Navidad no es conveniente pues porque la gente tiene que rebuscarse para salir adelante en enero con los útiles y todo eso. Somos de Voces Nuestras en Costa Rica. Quisiera saber su opinión, ¿cómo considera que ha estado la situación del país en comparación a en años anteriores? Lo mismo, igual. ¿Cómo ha visto usted la situación económica? Quizás peorcito, ¿eh? Un poquito peor que el año pasado. ¿Usted cree que ha cambiado un poco la situación económica y en general del país con la entrada de Mauricio Funes al gobierno? Para mí no. Bueno, continuamos haciendo un sondeo de opinión pública con la gente en El Salvador para la revista Voces Nuestras de Costa Rica sobre la situación del país. Quisiéramos saber tu opinión, ¿cómo consideras que ha estado la situación del país en general en comparación con otros años? Bueno, ha cambiado porque se puede decir de que ha estado un poco mejor, ¿no? Por las estrategias de política y todo eso, ¿verdad? Pero sí, siempre se resiente, la economía siempre se resiente en el bolsillo. ¿Para ti cuál es el problema principal de El Salvador? Parte de la delincuencia y el desempleo, porque por medio del desempleo hay más delincuencia y obviamente pues eso nos afecta a todos. 7 de cada 10 de los entrevistados dicen que El Salvador está mal o muy mal. La principal preocupación ciudadana es la delincuencia. No debe interpretarse en ningún caso como que los problemas económicos están siendo resueltos, sino como una señal de urgencia y un indicador sobre dónde deben estar las prioridades. Pero en ambos casos, el gobierno salvadoreño no da señales concretas ni inmediatas a estos dos problemas, que serán sin duda el dolor de cabeza y de bolsillo de las y los salvadoreños, y el talón de Aquiles para el gobierno de la izquierda, si pretende ganar más alcaldías y diputaciones en un año preelectoral como lo será el año 2011. Informó para Voces Nuestras desde Salvador, Alfredo Carías. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Guatemala. El gobierno reconoció la dificultad de cumplir con los compromisos de país en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Existen políticas y planes que carecen de financiamiento. Desde Guatemala nos informa nuestro corresponsal, Luis Ovalle. El gobierno guatemalteco reconoció que tiene poco tiempo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, compromisos asumidos por el país en el 2000, junto a 189 Estados miembros de las Naciones Unidas. Aunque señaló que se han hecho esfuerzos para avanzar en metas importantes en los objetivos de salud y educación, entre otros. Karen Slowin, titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, entregó al presidente de la República, Álvaro Colom, el tercer informe de avances en el cumplimiento de los objetivos, en un acto público al que asistió el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, Mauricio Valdés. Este esfuerzo debe ser una carrera en la que estemos todos y que no corresponde a ningún gobierno en particular, en donde avanzamos rápidamente en algunos aspectos y en otros estamos muy rezagados, dijo Slowin. La funcionaria manifestó que existen 4 razones por las que alcanzar los objetivos será difícil. Existen profundas brechas de desarrollo en el país, por territorios, grupos étnicos y brechas de género, lo cual impacta en objetivos como el de erradicar la pobreza extrema y el hambre. Tampoco existe un consenso nacional que apoye el avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Hay debilidad institucional y las políticas y planes no tienen recursos para llevarse a cabo, afirmó Slowin, quien dio a conocer posibles escenarios para el país si no se alcanzan las metas. Nos propusimos reducir la mortalidad materna 3/4 partes para el 2015. Sin embargo, Si no hacemos algo de fondo y construimos sobre los logros, alcanzaremos la meta hasta el 2028, indicó. Entre las metas en las que el gobierno mostró optimismo están los indicadores del Objetivo 2, que se refiere a lograr la enseñanza primaria universal, en tanto que el panorama fue sombrío para los objetivos de erradicar la pobreza extrema, el empoderamiento de la mujer, la reducción de la mortalidad materna, el combate al VIH y SIDA y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. El coordinador residente de las Naciones Unidas valoró el contenido del informe presentado por CEGEPLAN, al que calificó como uno de los más completos de América Latina, y reiteró el apoyo de la comunidad internacional para el país en el esfuerzo de alcanzar las metas. Durante su discurso, el presidente de la República hizo énfasis en la falta de recursos para alcanzar dichos objetivos en salud y educación, a la vez que destacó los logros de su gobierno en esas materias. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. Las conferencias de cambio climático de las partes de la ONU, denominadas COP16, están por finalizar. Las negociaciones han sido muy lentas y desde ayer empezaron a arribar varios mandatarios latinoamericanos como Evo Morales para ejercer presión y lograr acuerdos. Escuchemos el reporte de nuestro compañero Mauricio Álvarez desde la ciudad de Cancún, México. Desde hace más de 2 semanas, las conferencias de cambio climático de las partes de la Organización de las Naciones Unidas, denominadas COP16, arrancaron sus jornadas. Casi por terminar, la COP16 no ha logrado grandes resultados. Incluso el Protocolo de Kioto, que era uno de los documentos firmados que garantizaba la disminución de emisiones de carbono, se ha venido abajo. Países como Japón, Australia, Canadá y Estados Unidos no quieren volver a firmar este documento. A unos cuantos días de finalizarse estas conferencias, los mandatarios y primeros ministros ya han arribado a la ciudad de Cancún. Este es el caso del presidente Evo Morales, que hoy alrededor de las 3 de la tarde se reunirá con representantes de la sociedad civil de todo el mundo. Indígenas, campesinos y ciudadanos estarán presentes en este mitin. La presencia de Evo Morales es una esperanza para ejercer presión por medio del ALBA y así poder encontrar alguna negociación viable. Hasta ahora, lo más importante para revertir el cambio climático son acuerdos reales y financiamiento. Un aspecto negativo de los mecanismos de financiamiento es que el Banco Mundial pretende administrar estos recursos. La mayoría de los países subdesarrollados, así como la sociedad civil, se encuentra inconforme a esta iniciativa. Las voces más críticas frente a estas conferencias han sido los representantes de Bolivia y Ecuador, así como de Cuba y Venezuela. Christophe Aguiton, de la organización ATTAC Francia, nos hace un balance sobre el momento actual de las negociaciones en la COP16. Países como Japón, Canadá y Rusia quieren acabar con Kioto cuando se acabará al final de 2012 y no quieren tener un otro Kioto, un otro plan, un otro protocolo en 2013 y lo siguiente. Pero la cosa importante es de entender que en Copenhague, en el G77, los países pobres plus China fueron capaces de bloquear un poco la ofensiva norteamericana y europea. Pero este grupo de los 77 fue fracturado al final con el acuerdo de Copenhague, que es muy malo y que fue la división entre los que le firmaron, empezando por China, India y Brasil, y los que le rechazaron, empezando por Bolivia. Esta debilidad ya se apondizó con el atento, y no solamente el atento de los países del norte y primero de todos los Estados Unidos, de cooptar, se puede decir, algunos países, y ayer y anteayer fue Kenia y Etiopía que declaraban que estaban en capacidad de aceptar el fin del acuerdo de Kioto si hay un poco de dinero, y el otro país explicó que este nivel de 30 billones, lo que exactamente fue escrito en el acuerdo de Copenhague, es suficiente, cuando antes los países africanos reclamaran como 200 billones. Hay una diferencia enorme. Y esta fractura dentro del grupo de 77 se manifestó también en la marginalización parcial de Bolivia. Hay un atento muy fuerte de Estados Unidos, Europa y otros, en todos sus informes off, con su prensa, con su sociedad civil, dicen que el culpable de todo es Bolivia, lo que es absurdo, obviamente, pero quieren criminalizar un poco la posición boliviana para hacer pasar su texto y su acuerdo. Pero veremos hoy y mañana lo que está ocurriendo. No, la cosa importante es que Kioto tiene dos caras. Una cara mala, de mi punto de vista, que es todo el mecanismo de mercado de carbono, que es un desastre. Pero la cara buena de Kioto es que es una explicación clara que algunos países tienen la responsabilidad histórica de las emisiones de gas carbónico, obviamente Europa, Estados Unidos y Japón, y que estos países deben estar los primeros a reducir las emisiones porque hay una deuda histórica. Eso es clave, y obviamente acabar con Kioto quiere decir acabar con este reconocimiento de la deuda específica de los países del norte. En el siguiente reporte de la radio revista Voces Nuestras, les brindaremos los detalles de cómo finalizaron estas conferencias de cambio climático y a qué acuerdos o desacuerdos llegaron los países. Reportando desde la ciudad de Cancún, en México, Mauricio Álvarez. Ambiente. En este mismo tema sobre cambio climático, nuestro compañero Alfredo Carías entrevistó al especialista cubano Eduardo Planos, quien sostiene que el proceso de negociación de protocolos de cambio climático ha sido fragmentado y poco consecuente. El científico tiene pocas expectativas de avance en el encuentro de COP16 en Cancún. A su juicio, hay muchos intereses económicos, políticos y posiciones aferradas al consumismo. Doctor, bienvenido para la radio revista Voces Nuestras, para Costa Rica y Mesoamérica y el mundo. Muchas gracias. ¿Cuáles son los principales hallazgos de esta investigación que usted está presentando? Yo soy de los convencidos de que el cambio climático es una realidad. Por discutir está si la naturaleza es capaz de sobreponerse al cambio climático. Menos en Cuba, que es un país con mucha fortaleza científica en este campo y que colabora muy estrechamente con el centro este de la 5C, el centro de cambio climático, centro de cambio climático para el Caribe. Hay un fuerte movimiento de investigación, de modelación del clima en la gran región del Caribe y en el estudio de los impactos, de la vulnerabilidad del país a los cambios climáticos impactos. Y hay evidencia científica que demuestran cómo se han producido cambios significativos, por ejemplo, en la circulación atmosférica. Por ponerte un simple ejemplo, desde la década del 40 hasta la fecha, se han inhibido, o sea, han disminuido en la región, sobre todo en el Caribe, los movimientos de aire ascendente, que son los que provocan la, o sea, permiten el desarrollo de las nubes, y predominan movimientos descendentes. Es una evidencia científica que ha influido en una disminución de las precipitaciones. Estamos hablando de más de 60 años de observación. O sea, no es el resultado de un modelo, son observaciones reales. Las sequías, al menos en la región del Caribe, son cada vez más extensas e intensas, como los huracanes son cada año más intensos. Entonces son evidencias científicas que son irrefutables. Y por otra parte, apoyado en esto, se hacen estudios de modelado del clima a 50, 100 años vistos, en coordinación en este caso de Cuba con el HAL del Centro del Reino Unido, el modelo PRESIS, que es un modelo regional que permite modelar el clima, y se desarrollan escenarios de cambio climático que permiten tener una idea aproximada de cuál va a ser el futuro climático de la región, ¿no? En el tema del cambio climático hay algo que es interesante, ¿no? Hay algunos detractores. Entonces se basan en el sentido de que los modelos tienen mucha incertidumbre. Los modelos de cambio climático no hacen pronóstico. Un pronóstico tiene una certeza. Tú puedes pronosticar la trayectoria de un huracán con una probabilidad determinada y hay un rango de error, pero tú pronosticas que el huracán va hacia un lugar determinado. Los modelos lo que hacen es hacer una estimación, una predicción de cómo sería el clima si se mantienen ciertos comportamientos de la humanidad. Emisión de gases de efecto invernadero, políticas consumistas, uso inadecuado del medio ambiente. Y en función de cómo evolucionan esos escenarios sociales, económicos, políticos, será más o menos intenso el cambio. Y dado que en estos momentos, desde el punto de vista científico, no ha sido posible darle un valor probabilístico, o sea, un valor donde diga que esto tiene tal posibilidad de que ocurra, se trabaja con escenarios de coincidencia. En la región, al menos del Caribe, las tendencias que se esperan, el clima más probable en los próximos 50 o 100 años, es un clima más árido, un clima temperaturas más calientes, el ascenso del nivel del mar, un incremento de la sequía, una disminución de las precipitaciones. O sea, estos son hallazgos que en sentido general se han encontrado que demuestran que el cambio climático es una realidad. Doctor, ya para finalizar, quisiera saber su opinión personal. Yo sé que viene como una representación para hacer esta investigación, presentar esta investigación, pero usted, ¿cómo ve el tema científico para la cumbre de cambio climático en México, Cancún? ¿Están las evidencias, están estos estudios, pero como que al final no son tomados en consideración como debería ser? Esto es un tema bastante complicado, porque es un tema de índole política, ¿no? Y al menos yo como científico, en mi papel como científico en mi país, es asesorar al gobierno desde el punto de vista técnico. Pero las decisiones políticas van mucho más allá de una sapiencia, o sea, de un conocimiento científico, ¿no? Son muchos elementos que se toman en cuenta. Y realmente el proceso de negociación sobre los protocolos de cambio climático, como el de Kioto, como el convenio marco de Naciones Unidas, han sido bastante fragmentados, poco consecuentes con la realidad. Porque lamentablemente en el mundo que nosotros vivimos, en mi opinión personal, son los grandes países responsables de lo que está pasando en la naturaleza, algunos de ellos los que se oponen a determinados acuerdos internacionales. La cumbre pasada fue un fracaso, aunque se habla de un consenso, pero realmente yo como científico pienso que fue un fracaso y que fue una marcha atrás muy grande. Y ahora todos apostamos se apuesta por Cancún, ¿no? De lo que yo aprecio y lo que yo conozco, yo no creo que se avance mucho más allá de lo que se logró en la cumbre anterior. O sea, eran discursos, como decimos allá en mi país, de media tinta, acuerdos. Y nada, la ciencia demuestra de que hay un fenómeno, además que lo demuestra los modelos, que son una predicción, como te decía, y lo demuestran las evidencias científicas, porque nadie pone en duda, digamos, esas fotografías que se han divulgado como los glaciares han desaparecido. El glaciar de Bolívar, que hay una secuencia de fotos desde la década del 20 hasta la fecha, y ya no existe. Eso es innegable. Entonces, nada, la ciencia, los científicos dan los elementos y entonces toca al mundo ponerse de acuerdo. Pero aquí hay muchos intereses económicos, políticos, y sobre todo hay muchas posiciones aferradas a políticas consumistas. Y en el mundo de hoy es imposible resolver el problema si se sigue con una política de emisiones exageradas, de construcción de automóviles, o sea, esas políticas un poco consumistas. Y lamentablemente los países más poderosos, como Estados Unidos, son los que son responsables de esto y son opositores de esto a la vez. Entonces es muy difícil, ¿no? La ciencia demuestra lo que pasa. Ya después ponerse de acuerdo. Agradecemos al doctor Eduardo Planos, de origen cubano, investigador del tema cambio climático, que está en El Salvador para implementar una investigación de carácter muy importante para el país y para el mundo. Gracias, doctor. Gracias, amigo. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. En nuestro espacio de entrevista hablaremos con el presidente del Movimiento Diversidad, Abelardo Araya, para conocer la situación del movimiento GLBT en Costa Rica en el tema de derechos humanos. Abelardo, primero nos gustaría conocer qué tan articulado se encuentra el movimiento GLBT en Costa Rica. Bueno, creo que hay distintas formas de hacer las cosas. En el momento que ha habido que articularlo, se ha articulado. En el momento que ha tenido que volver a trabajar, indistintamente, así lo ha hecho. Entonces yo creo que hay un buen paso en ese sentido. No tiene por qué ser distinto a los otros movimientos sociales, cierto que siendo que igualmente participamos seres humanos iguales que cualquier otra dinámica que se diera en cualquier otro movimiento social. ¿Cuáles consideran que son hasta ahora sus principales logros? Bueno, yo creo que el principal que ha sido la visibilidad, la puesta en el escenario de las problemáticas que acontecen y el desarrollo de propuestas. Es decir, que no solamente estamos con el problema, sino también cuál es la solución. Si habláramos, Abelardo, de luchas y causas, ¿cuáles considera usted que quedan pendientes? Mucho, muchísimo. Apenas estamos empezando por visibilizar que somos un grupo que tiene problemáticas. Y yo creo que la articulación debe darse no solamente con el propio grupo GLBT, sino con los otros movimientos sociales. El sector ha ido calentando con el tema. Es un tema nuevo, es un tema que se las trae. Este, yo creo que lo que mejor podemos hacer nosotros es articularnos como grupo. Antes de pensar, este, por ejemplo, en que el político vea una ganancia sobre este tema. Sin embargo, yo creo que es importante que los políticos sí vean la fuerza electoral que hay al momento de contribuir en propuestas dentro de sus planes de gobiernos o dentro de lo que deseen alcanzar, ¿verdad? Si llevamos a la discusión el tema de incidencia política, ¿cuáles han sido sus estrategias y cómo es la respuesta de este sector? La articulación con el resto del movimiento de derechos humanos y con los otros grupos o movimientos sociales. También es necesario un trabajo exhaustivo para analizar cuáles son los principales propósitos de la agenda, de una agenda que comprenda también a todos los grupos, es decir, no solamente es lo que está en la Asamblea Legislativa, hay por ejemplo temas como el del SIDA, que es un tema sensible para la comunidad gay y de hombres bisexuales, es un tema también sensible para las mujeres, y yo creo que hay muchos otros temas como el trabajo en la educación, el trabajo con los sindicatos, el trabajo con el tema de una educación sexual más asertiva, más abierta, más científica. En muchos temas de discusión nacional se distinguen las bancadas que uno podría llamar conservadoras y otras más progresistas. ¿Han podido ustedes distinguir esa división cuando se trata de temas de diversidad sexual? Bueno, yo podría decirle que los partidos, justamente por ser un tema nuevo, un tema que se las trae, a pesar de que las problemáticas son de carácter histórico y universal, yo creo que los partidos aún no toman posturas verdaderamente fuertes que estén en blanco y negro, pero además del blanco y negro que también atraviesen al colectivo del partido político. Porque nada hacemos con que esté puesto en una normativa del partido, en una declaración del partido, si el partido mismo no ha cogido eso como una práctica o una política. En ese sentido yo creo que es importante instar a los partidos a que empiecen a crear células dentro de los partidos, células del conjunto del movimiento LGBT, así como muchos partidos tienen la juventud, tienen el grupo de mujeres. Bueno, también pueden tener grupos de este estilo. Y me parece a mí que abiertamente que lo hayan trabajado más, está por ejemplo el Frente Amplio, y yo diría que falta mucha voluntad política en otros partidos. Sin embargo, el Frente Amplio no es tampoco una imagen a seguir, ¿verdad? Al Frente Amplio le falta mucho todavía en temas de, por ejemplo, de poner en práctica el discurso. Al PAC, por ejemplo, mucho discurso, pero también poco compromiso político. Aunque sabemos que los diputados están a favor de votar, pero ¿y qué van a votar si nunca va a llegar a votarse un proyecto de ley? Si tenemos ahí uno o dos diputados que están dispuestos a obstaculizar siempre el proyecto. Entonces es fácil como decir, sí, nosotros votaríamos por el proyecto, toda la bancada, pero ¿cómo hacer que ese proyecto realmente llegue a votarse? Los partidos que han demostrado señales claramente homofóbicos han sido los partidos de corte cristiano, es decir, que de todas maneras se van a oponer a cualquier propuesta del grupo gay, lésbico, bisexual y transgénero, sea cual sea esta propuesta. Y están el partido PASE, que más que un partido de una minoría parece ya también un partido cristiano, porque digo esto porque no es posible que un partido que se llame de inclusión venga a justamente excluir a otros grupos minoritarios. Si ya de por sí era inconcebible la idea de que el grupo minoritario excluya a otro grupo minoritario y no esté sensible a las necesidades y entendimientos de los requerimientos de los grupos como tales, yo creo que es evidente que falta mucha información ahí y que don Óscar López, como máximo dirigente de este partido, se equivoca terriblemente al hacer manifestaciones, pero no solo lo digo por don Oscar López, sino también por otros dirigentes del partido PASE que han contribuido, por ejemplo, a que se diera la amenaza del pasado referendo, ¿verdad? Que fue por dicha enterrado y sepultado gracias a una acción de inconstitucionalidad, pero ellos estaban totalmente a favor de este tipo de herramienta, digamos, democrática. Partidos que son Liberación y La Unidad, que son históricos, no tienen exactamente una línea de partido, pero sabemos, por ejemplo, que en Liberación Laura Chinchilla es tremendamente homofóbica porque está tremendamente aliada con la Iglesia de la Cúpula Católica, al punto que ella misma ha sido denominada hija predilecta de María. ¿En qué situación, Abelardo, se encuentra ahora el tema de las uniones civiles entre personas del mismo sexo? ¿Y qué ambiente ven ustedes para la aprobación de un proyecto de este tipo en la Asamblea Legislativa de Costa Rica? Yo veo cada vez más distante, para hacerte objetivos, y ya lo han declarado, por ejemplo, los mismos. Nosotros tenemos una Asamblea Legislativa que tiene unas características extrañísimas porque se concibe, por ejemplo, que la democracia puede ser que un solo diputado obstaculice todo un proyecto de ley. Entonces, ante esto, por ejemplo, es muy difícil, por ejemplo, que nosotros vayamos a pensar que, en definitiva, estos proyectos van a avanzar, sobre todo cuando hay una amenaza explícita por parte de los diputados cristianos de oponerse definitivamente y rotundamente a este tipo de leyes. Entonces, ahí tenemos, sinceramente, una traba importante. Ahora, con un partido como el PASE, también en oposición a este tipo de leyes, pues estamos mal. Y a nosotros se nos ocurre, por ejemplo, lo que dijimos antes. A Laura Chinchilla contabilizó 4 del PASE y 2 cristianos, son 6. Son demasiados partidos para comérselos en contra. Pero nunca se le ocurrió que también pudo haber habido una voluntad política por parte de los libertarios, el PAC y el Frente Amplio, de unirse, y ahí eran más de 20 diputados. Entonces, por eso digo que falta voluntad política para tratar este tema, porque siendo los partidos que están más a favor del tema de los derechos por orientación sexual, no lo toman como una prioridad. Entonces, desgraciadamente, si no se toma como una prioridad, esto no va a funcionar y no va a avanzar enormemente dentro de la Asamblea Legislativa. Yo creo que el camino no va a ser ese, definitivamente va a tener que revertirse otra vez, y obviamente no me estoy refiriendo al Poder Ejecutivo, menos al Tribunal Supremo de Elecciones, va a tener que volverse a retomar la línea por otras estrategias. ¿Qué experiencias puedo destacar y que son importantes en otros países respecto al tema? Gracias por esa pregunta, porque nos gusta compararnos con los países que están más avanzados. Para nada quisiéramos avanzarnos con países que están en retroceso. Sin embargo, yo creo que la igualdad es un proceso irreversible. Lo están demostrando Argentina, lo está mostrando España, lo está mostrando Canadá, muchos estados de los Estados Unidos, de México, y yo creo que estamos avanzando positivamente en el mundo hacia esa tan anhelada igualdad. Yo creo que los seres humanos tenemos que ser congruentes con lo que hacemos, con lo que decimos. Costa Rica tiene una imagen marca país, que se habla de democracia, se habla de paz, de libertad, pero a lo interno la verdad es que nos gusta reprimir mucho a ciertos sectores, y yo creo que ya basta de eso. Yo creo que estamos exigiendo algo que por naturaleza propia nos corresponde, que no va más allá que congratularnos con una cuestión de la dignidad humana que nos toca como seres humanos. No estamos preguntándole a nadie si somos seres humanos. Estamos exigiendo nuestros derechos porque somos seres humanos. Bueno, con todo lo que se ha abordado en esta entrevista, entonces, en el tema de educación y cultura, ¿considera que Costa Rica es un país que promueve la homofobia? Totalmente, totalmente. Yo dije antes, aquí hay políticos. Mire, ¿qué pasaría si un político aquí se declarara en contra de las mujeres? Sería el hazmerreír, a pesar de que la cultura es machista, pero sería casi imperdonable que un político lo haga. ¿Qué pasaría si, es más, los políticos se cuidan mucho de eso y tratan de ser siempre, digamos, inclusivos? Aunque no se coman el cuento, ¿verdad? Lo mismo, por ejemplo, con las minorías como las personas con discapacidad o las personas mayores. Y está bien, qué dicha que es así. No es que nosotros digamos qué mal, ¿verdad? Pero cuando se trata de cuestiones sobre homofobia, la verdad es que pareciera que es un plus político el declararse homofóbico en Costa Rica. Entonces a mí me parece que falta mucho que por trascender aún en nuestra cultura y en la misma comunidad de gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros, a las cuales hago un llamado porque ya pasamos esta... Yo me hubiera preguntado nada más, yo recordé mucho en las pasadas elecciones para alcalde, qué hubiese pasado si en ese momento también estuviéramos eligiendo, estuviéramos con el tema del referéndum. Si los alcaldes que hubiéramos tenido no hubieran sido por lo menos 30 alcaldes de los partidos cristianos. Y a mí me hubiera preocupado mucho ese escenario. Por dicha, no alcanzaron más que 2 del PASE y uno de los cristianos, son 3, y eso no tiene mayor peso político para nuestra forma de ver. Pero sí, yo creo que es importante y necesario que empecemos a articular la fuerza electoral nuestra. No podemos cerrar esta entrevista, Abelardo, sin que me señale algún avance de país en el tema. El avance de país que yo podría mostrar es la visibilidad de la problemática. La problemática que representa que este grupo afectado esté siendo discriminado y se viva en esa constante. Digamos, Laura Chinchilla recientemente en Nueva York dejó patentado esto al negarse a firmar una petición de Naciones Unidas para eliminar las legislaciones que castigaban con penas de muerte o cárcel la homosexualidad. Es decir, legislaciones que penalizaban la homosexualidad. Y ella se negó rotundamente. Entonces, ¿qué tipo de presidenta de defensa de los derechos humanos tenemos? Cuando ella en su discurso de investidura dijo que esa era una de sus banderas. Sin embargo, a la hora de las verdades, dice que esta no es una prioridad para su gobierno. O sea, ella, entonces lo que yo entiendo es una de dos cosas. Ella no está siendo bien asesorada en el tema de derechos humanos. 2, ella considera que la población de gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros no son seres humanos. Y yo creo que lo que se ha logrado también determinar en Costa Rica es que hay grandes consensos alrededor de este tema que han determinado que sí, efectivamente, es un tema de derechos humanos y que no puede simple y sencillamente obviarse, como pretende doña Laura Chinchilla. Así que nosotros seguiremos como por lo menos la piedra en el zapato ahí estará. Eso se lo prometo. La piedra en el zapato estará porque no puede ser que un país tenga un doble discurso y que simple y sencillamente existan 2 tipos de ciudadanos. Los que son heterosexuales y los que no son heterosexuales. Y que nosotros tengamos que llevar todas las obligaciones, todas las responsabilidades y no tengamos de la misma manera como cualquier otro ciudadano todos los derechos. Gracias, Abelardo. Conversábamos con Abelardo Araya, presidente del Movimiento de Diversidad Sexual en Costa Rica. Muchas gracias. Para servirte, Laura. Ha sido un placer, un gusto enorme. Radio Revista Voces Nuestras. Escúchenos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en Actual 107.1 FM. Bueno, hasta aquí su radio revista informativa Voces Nuestras. Le acompañó Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecer el aporte en esta producción de Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Le invitamos a visitar nuestro sitio web vocesnuestras.org, donde encontrará las últimas 10 ediciones de esta radio revista, así como los audios individuales de las notas. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radio revista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.